Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria rebelde que hoy día sábado 11 de diciembre está escuchando en estos momentos Radio Placeres, pero que seguramente también está haciendo otras actividades de resistencia o de cotidianeidad también, que es lucha, que es transformación, ¿no? Hay que transformarlo todo y sobre todo nuestras cotidianeidades. Aquí estamos desde algún lugar del litoral central, desde el Humedal La Rana, transmitiendo, porque hoy día vamos a hacer un programa en memoria de Bau Emilia, asesinada ya hace 10 meses, el 19 de febrero del 2021, asesinada por sicarios, ¿cierto?, contratados por Fernando Pugamate, del que es el administrador del condominio Riñimapu, por allá por las tierras de Panguipulli. Emilia Bau tenía 25 años, Weichafe, compañera, a quien queremos hoy día, ¿cierto?, recordar, porque ahí les vamos a contar un poquito de por qué esto. Y también no se nos puede olvidar de que también queremos dedicar este programa también a la memoria de otro compañero que lamentablemente, ¿cierto?, por la desidia del Estado, pero también por la mutilación del Estado, lo llevó a una depresión tan profunda a Patricio Pardo Muñoz, compañero de 26 años de edad, de ahí de Valparaíso, que, bueno, él se suicidó, se quitó su vida, quiso terminar con el dolor tan grande que significa tener que aceptar día a día esta forma de vida que nos imponen, po. Que le comprendemos desde acá, de que le deseamos un muy buen viaje, ¿no? O como se llame, pero sobre todo mucha fortaleza para la familia en búsqueda de justicia, de esa justicia que cuando tarda ya no es justa, pero que ahí estamos desde los distintos medios de comunicación, los piños de difusión y de rebeldía, por lo menos recordando. Así que memoria, fuerza, lucha para estas dos personas, para Bau y para Patricio. Sí, ahí toda la fortaleza para la familia, como siempre recordamos que son estos seres que quedan acá los que quedan con el dolor, po. Así que ahí todo el aguante. Bueno, y hoy día esta actividad que ya está comenzando, desde las 12 partía la actividad, estamos ahí en preparativos, vemos cómo los cabris se están armando escenografía, están armando feria, porque esta es una actividad solidaria por el refugio de animales Bosque Bausis. Esto se está haciendo en Humedal La Rana, aquí en Punta de Tralca, Parcela 7 en Piedra del Trueno. Es una feria, va a haber proyecciones, va a haber musiquita, va a haber poesía, artistas locales y no tan locales también, distintas visitantes que vienen al litoral y que van a estar haciendo todos los aportes entonces para continuar esta iniciativa de Emilia Milén de Bausis, que es este refugio para animales, una causa tan bonita, además tan importante que se haga, así que todo el aguante, toda la invitación también, esta es una jornadita de todo el día, así que póngale nomás, véngase para Parcela 7 aquí en Piedra del Trueno, Humedal La Rana, en Punta de Tralca, quienes estén escuchando tal vez por Radio Lafkenche, en vivo y en directo hoy, motívense nomás para venir porque hay distintas cosas, 21 puestos de feria, así que imagínense la feria que se viene hoy día. Y está buena la cosa, también queremos dedicar este programa a la lucha ahí en Quintero, Puchuncaví, en toda la zona que están resistiendo en estos momentos, pescadores, se me olvida cómo se llama, creo que son amarradores, que están defendiendo ahí la costa, pero en realidad están defendiendo sus derechos a la salud y comprendiendo de que la salud está vinculada a un medio ambiente libre de contaminación. Y que, cáchate la solicitud que hacen, ellas están solicitando de que se haga una zona franca energética. O sea, imagínate, están pidiendo un mínimo de reparación, ¿ya? Entonces, aguante a toda la gente que está allá en Quintero Puchuncaví, ahí enfrentándose a los marinos que están dispuestos a todo, como siempre, si sabemos para quién trabajan. Y también, asimismo, queremos dedicar este programa o estas voluntades a toda la gente que está resistiendo en Gualmapu a la militarización, ¿cierto? Que están resistiendo con la fortaleza de las redes, que están resistiendo a estos controles de identidad que le están haciendo a la gente en los distintos lofts en resistencia y en recuperación, que no les dejan entrar, hermano. Ya sabemos que asesinaron, que ejecutaron al Peñi Yampi y sabemos los peligros que se corren porque estas personas que han sido muy mal educadas en términos políticos, ideológicos y de otras formas también, ¿cierto? Todas las educaciones le han sido hechas de tal manera que siguen órdenes para matar a otras personas por la espalda cuando ya están hincadas. Bueno, y de cualquier manera, deberían matar a los millonarios que andan con weas. Perdón. ¿Por qué no se ponen desde el lado de los pueblos? ¿Ya? De las pueblas, como dicen también por ahí. Así que le dedicamos esto a todas las personas que están en lucha. Aguante, aguante, aguante, porque sabemos de que aunque pierdan los fachos, los fascistas, aunque pierdan unas elecciones presidenciales, siempre van a estar en función de sus ideas egoístas. Y por lo tanto, muy probablemente preparando unos otros ataques hacia los piños organizados. Así que no nos queda más que juntarnos y seguir fortaleciéndonos y aguantando ahí, resistiendo en red. Sí, que estén todas las redes ahí bien consolidadas, todas las cositas que se van armando hace tanto rato, que cada vez vayan confluyendo más y vayamos ahí haciendo desde el almuercito entre nosotros y también, y que nos ayuda para fortalecernos. Y bueno, así entonces partimos este Aire Puro, que está desde la actividad solidaria por el refugio de animales Bausis, y también con distintos otros temas. Por un lado, vamos a estar intentando hablar con Consuelo. Ella es de Laguna Verde, zona de sacrificio, donde tiene una problemática del agua bastante grande, principalmente por la contaminación de los percolados de los vertederos que tienen ahí arribita de Laguna Verde, del vertedero Los Molles, que ese percolado se infiltra a las napas subterráneas y que hace que la gente tenga unas aguas contaminadas. Y a eso se suma que hay una escasez hídrica muy grande, porque si bien esto es parte de Valparaíso, de la comuna de Valparaíso, es un lugar bastante alejado en cuanto a las políticas públicas y en cuanto también a la apañe, entonces la gente en verdad no tiene acceso al agua, se le trata como ruralidad a pesar de que ya no es tan rural. Así que ahí de esa problemáticas vamos a estar intentando hablar con Consuelo, y también vamos a estar hablando con Belén, ella es una compañerita también ahí de la Radio Placeres, a propósito del taller Gestión Cultural Cooperativa y Feminista. Esto va a ser el jueves 16 de diciembre vía Zoom, así que vamos a estar hablando entonces un poquito de la cooperativa, de la economía feminista, aquí en este Aire Puro que entrelaza muchas temáticas. Y sí, pues, así que, y también vamos a estar hablando aquí con la gente que organiza esta actividad, así que eso va a ser en un ratito más, y ahí probablemente le tengamos alguna sorpresa. Vamos a ver qué es lo que sale de lo que se está haciendo por acá. Compas, están pasando muchísimas cosas en los territorios. Yo quisiera decir de que es súper importante de que nos hagamos cargo de las comunicaciones, además de las redes sociales, también quizás podríamos invitar desde acá, desde el Aire Puro, a que aporte a las distintas radios comunitarias. Hágase un audio, mándelo a sus compañeros, fortalezca la Radio Placeres, fortalezca la Radio Lafkenche, fortalezca los medios de comunicación como Radio Plaza Dignidad, Radio Villa Olímpica, bueno, todas las radios que están por ahí, fortalezca. Es súper necesario que estos medios de comunicación sigan resistiendo, porque el internet en realidad son algoritmos que

Con él salen las justificaciones, los atentados, las violencias. Con él los casos aislados y el rigor de su ley. Sale la historia repetida y podrida, afirmando que la culpa, nuestros cuerpos nacieron con culpas colonas. Lamnien, hoy te lloro y te grito con pena y rabia. Tu nombre resuena, Lamnien, mi Lamnien. Y así, una vez más los cuerpos, una vez más la tierra, una vez más los cuerpos que mueren en la tierra de las fronteras, de tus fronteras. ¿Y por qué las fronteras? En estas noches de llanto me pregunto, ¿dónde están las fronteras entre el poder y los cuerpos? Luego pregunto, ¿qué cuerpos? Porque los cuerpos, no todos los cuerpos son cuerpos, no todos los cuerpos mueren con balas. Y me pregunto, ¿por qué las balas? Y me respondo por los extranjeros pinos, me respondo por los eucaliptos, respondo por los condominios privados de la élite, por mansiones a la orilla del Lafken. Y luego la historia. ¿Dónde queda la historia? Porque esto ya lo escuché. Pacificación con armas y leyes que las protegen. Y me pregunto ahora, ¿cuándo acaba esta pena colona? Weichafe, Weichafe, Lamnien no está sola, gracias por luchar. Lamnien no está sola, descanse nomás. Pienso en nuestros cantos y las penas, tantas penas, casi más que dolores. Las penas se piensan y viven en el cuerpo, se alojan en recuerdos y en el día a día, en ocasiones se transforman en rabias. ¿Cuántas rabias ha habido en nuestras cuerpas? Cuerpas que se arman en fronteras de dolores y prohibiciones. Eso lo supiste, Lamnien. Eso lo viviste, Lamnien. Rejas alambradas y papeles inventados. Leyes que abusan de los cuerpos ajenos, normando sentires, administrando bienes y placeres. Quieren que no hablemos. Quieren que no luchemos, quieren que no lloremos, quieren que no gritemos. Leyes que matan por la razón o la fuerza, matan mis razones, matan la fuerza. Emilia Milén, Emilia Milén, tu nombre lo grito con brillos y tacos, tu nombre lo grito con afafán. Emilia Milén, Emilia Milén, tu nombre resuena, Lamnien, mi Lamnien. ¿Y si las mentiras declaradas fueran correctas? ¿Y si las mentiras fueran correctas? ¿Y si tus mentiras fueran correctas? ¿Se justifica matar a Pulamnien? ¿Se justifica matar a Pulamnien? ¿Se justifica matar a Pulamnien? ¿Ahí se justifica su muerte? ¿Ahí se justifica su partida? Entonces me queda claro que tus leyes no son más que la excusa de nuestras muertes, argumentos de nuestras heridas, justificaciones de las caídas. Emilia Milén, tu nombre resuena, Lamnien, mi Lamnien. Hay llantos que nacen en una napa de nostalgia, recorren la tierra y llegan al mar. Pero así, después del llanto sigue la memoria, después del llanto sigue la lucha. Emilia Milén, tu nombre resuena, Lamnien, mi Lamnien. En memoria de todos los cuerpos del pueblo odiades, maltratades y culpades, en memoria de nuestro territorio ocupado. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lasquenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Volvemos aquí al aire puro, compas. Como les decíamos a un comienzo, están ocurriendo distintas situaciones de lucha frontal entre pescadores y amarradores ahí en Quintero Puchuncaví. Hay un comunicado inclusive de prensa desde la Capitanía de Puerto de Quintero que, a propósito de la movilización de pescadores en la Bahía de Quintero, dicen de que ellos han mantenido un dispositivo de seguridad permanente desde que pescadores locales pertenecientes a 5 sindicatos, sumando a los trabajadores portuarios de Quintero y Ventanas, dieron inicio a sus manifestaciones. Además dicen que han efectuado las respectivas denuncias ante el Ministerio Público debido a situaciones de carácter de delito, pues hermano, ¿qué les pasa? Que afectaron a una lancha de práctico. El reforzamiento de las capacidades para resguardar la libre navegación y la correcta ejecución, dice, de las maniobras se mantendrá hasta que se encuentre una solución al problema. No obstante, las maniobras que están planificadas y que a la fecha no han podido ejecutarse se debe a que no se encuentran disponibles los servicios para poder atender a las naves. Es preciso añadir que el origen del problema es el juicio pendiente sobre el accidente que produjo la contaminación en la bahía hace ya algunos años. Es en este escenario que hoy los pescadores artesanales amenazan con afectar las operaciones portuarias, ante lo cual existen gremios, como los amarradores, que han manifestado su apoyo a los pescadores y no se encuentran desarrollando sus labores, provocando la paralización de las operaciones. Aguanta ahí la solidaridad de clase. El rol de la autoridad marítima es brindar seguridad a las operaciones en curso, que no les corresponde a ellos. Aquí hay un descarte que creo que es importante igual en términos políticos, que a la autoridad marítima no le corresponde solucionar situaciones de carácter laboral o judicial que se encuentren pendientes. En todo caso, se mantendrán los medios desplegados para que, en el evento de que exista alguna interferencia a las operaciones, se actúe en consecuencia, ojo, para dar continuidad a la actividad marítima. Ahí quien firma es Gabriel Núñez Méndez, capitán de Fragata, capitán de Puerto de Quintero. Los compañeros, compañeras y pescadores de allá, de los distintos sindicatos, han llevado una lucha que es muy, muy interesante y que nos hace recordar igual las palabras ahí de Alejandro Castro, que hay que ejercer soberanía, y hoy día han ejercido soberanía ahí en su territorio, se han tomado la mar. Vamos a tener un contacto telefónico, yo creo que el próximo sábado, lamentablemente no lo logramos hacer para esta vez. Sin embargo, desde aquí les mandamos toda la solidaridad a la gente que está allá en Quintero Puchuncaví. Recordemos también de que esa zona, desde hace mucho tiempo que mujeres en resistencia, chuta, mujeres de zona de sacrificio en resistencia, han mantenido una lucha constante y denuncia sobre no solamente los varamientos de carbón que son continuos y que han sido más continuos desde la pandemia, sino que también los niveles de SO2 azufre en el ambiente. Todo esto, recordemos de que Piñera dijo que le iba a dar solución en unos meses cuando reventó Quintero Buchuncaví hace años atrás. Sin embargo, ya van años y la situación es exactamente igual. ¿Qué es lo que están pidiendo pescadores, pescadoras, la gente de ahí del lugar? Que se haga una zona franca energética. Y como decíamos, a nuestro parecer es un mínimo de reparación. ¿Ya? Si usted hubiese sido testigo o testiga de cómo fue el reventón de Quintero Puchuncaví, hubiese visto cómo estaba la gente realmente enferma en esos momentos. Niñas de, no me acuerdo si 7, 11 años, con unas supuraciones verdes en la piel, en la espalda. ¿Qué le decía a la mamá? ¿Qué le decía a esas personas que están ahí con esas sensaciones? Con esas emociones, ¿no? Tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber un cambio de todo en realidad. Por ahí le llaman cambio de la matriz energética, sí, pero en realidad también hay cuestiones de fondo y que es lo que hemos estado discutiendo por lo menos desde los distintos piños, pero particularmente en el Movimiento por el Agua y los Territorios, de que tiene que haber una cultura, una visión post-extractivista. Si no, va a ser solamente un cambio de la matriz energética, pero los problemas de contaminación van a seguir igual. Vamos a escuchar después un videito. Sí, pues, o sea, es que, claro, ¿cómo continuar una vida sin que sea, sin que considere el extractivismo como lo más esencial, sin que se menosprecie también a los pueblos organizados? Pues como Quintero Puchuncaví es un territorio que lleva 50 años en movilizaciones, en organización, con más o menor fuerza en ciertas épocas, según lo que esté pasando y todo, pero en constante movilización, y aún así, aunque sea mundialmente conocido por todo eso, sigue menospreciándose a la gente de ese territorio, pues sigue afectándose de distintas maneras, siguen habiendo, vemos cada vez más, nos vamos enterando siempre de nuevas cosas que van pasando, de nuevas violencias que sigue viviendo ese pueblo, y aún no hay reparación, pues, y aún no se piensa en qué se va a hacer, y a lo mucho que la solución es como, bueno, cambiamos eso para otro lado, y la contaminación que hay en esos territorios ya es insanable, ya no está así. Llevárselo para otro territorio significa hacer un Quintero Puchuncaví en otra parte en 50 años más. Entonces, claro, pues es importante que estas cosas se vean desde la raíz y que veamos estas otras prácticas, porque son súper posibles en verdad y que son súper necesarias, y sobre todo ahora en el contexto ambiental en el que nos encontramos, político-ambiental, es necesario que se vaya transformando todo eso. Y también considerar de que imagínese de que la mayoría de las personas defienden igual su nicho de trabajo, y lo que defienden dicen, no, pero es que la minería da trabajo, que la refinería da trabajo, que la industrialización nos va a sacar del subdesarrollo. Entonces, démosle una vuelta, po. Démosle una vuelta. Si comprendemos de que existe pobreza, comprendemos de que existen situaciones al extremo, pero ¿vamos a dar la solución por los mismos caminos que empobrecen también los territorios? Porque no vamos a decir de que esta situación va a cambiar a través de que el capitalismo se humanice, se ponga más verde, o que industrialicemos todas las zonas como proponen algunos sectores de izquierda, que, bueno, es la discusión que tienen ellos. Yo siempre invito a discutirlo, hermano, hay que discutirlo. Ver cómo salimos, también valorar los trabajos que se hacen en los lugares. Hay trabajo que se hace. Entonces, claro, la salida no es fácil, pero es necesario pensar en superar ya estas formas de ni siquiera producción, sino que de solo extracción. y otras formas de vida, porque claro, tal vez si es que hacemos de la autogestión o de las ferias o de estas otras prácticas de la agricultura sustentable, tal vez no nos va a dar la economía que nos da la minería, no nos va a dar así un sueldo súper grandioso, pero también nos tenemos que cuestionar para qué queremos tanto dinero, ¿lo necesitamos realmente o es solamente para reproducir lo que nos vienen metiendo en la cabeza hace tanto tiempo, que es el capitalismo y que esta idea de que el bienestar está en lo pulcro también, que no sé, necesitamos una super mega casa, todo encementado, un super auto, un super celular, una super tele, pero realmente necesitamos eso, es más valioso eso más que un medio ambiente libre de contaminación, una vida saludable, una vida sin estrés, emocionalmente saludable. Yo creo que hay que también caer en esos cuestionamientos, fue importante ya que consideremos que qué es lo que realmente necesitamos para vivir y de qué manera entonces lo podemos conseguir. Excelente, compañera. Entonces vamos a escuchar un poco de lo que está ocurriendo en la zona ahí, gracias a nuestro compañero Nico Responsable. Nos ha mandado, siempre nos manda material. Así que aquí hay un audio que viene de un videito que el día de ayer me parece que está hecho este video de cómo los pescadores ahí se han tomado la... el lugar. Y ahí él le explica con sus palabras qué es lo que desean, anhelan. Así que escuchemos. Voy a tomar. Los pescadores por todos lados apareciendo. Botes, botes y más botes. Los marinos están locos. Están locos aquí custodiando botes por todos lados. Esto no para, muchachos. Esto cada vez va a ir creciendo. Va a ir acrecentándose esto si no hay solución luego. Ojalá que no pase estas cosas mayores nomás y el Estado sea responsable y resuelva luego. Zona franca energética para las dos comunas, Quintero y Puchuncaví, chiquillo. Y aquí esto no se para hasta que se consigan las cosas. Es la única manera que tenemos de hacer presión, porque todos los gobiernos de turno que han habido, nadie resuelve el cagazo que hay aquí en esta comuna. La gente muriéndose de cáncer, matándolos día a día, las termoeléctricas, la fundición, la refinería, las plantas químicas que tenemos aquí en la bahía, ya está bueno ya. El Estado tiene que parar esta weá, no queremos ser nunca más zona de sacrificio, no queremos que se lo muera nuestra gente, no queremos seguir muriendo de cáncer. Ya está bueno, Chile resuelve. Resuelve de una vez por todas el problemazo, el cagazo que tenía aquí en la zona central. Ya estas dos comunas han dado suficiente por el país ya, y ya está bueno que el país devuelva la mano, de una u otra forma. La monoboya tomada, no hay maniobra de barco, hasta que esto se solucione. No hay amarre para ningún barco en la bahía, nadie entra, nadie sale. Está todo mal, el sur, la arena, India y sur. desconsoladas. Lloran desconsoladas. No puedo ver sus ojos, pero siento su rabia. Pero siento su rabia. Engrasada hasta las patas, buscando donde había comida. Hoy ya no hay nada. Peluditas esperando un poco de amabilidad. No nos perdonen nunca. Peludites esperando un poco de amabilidad, no nos perdonen nunca. Oleaje de angustia invade la vida, basura en todos los lugares. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. En la falsa imagen nacional, la república nos encandila con la amalgama democrática del bienestar y la porquería. El capital cultiva vidas para quien pueda pagar salud y educación gratuita, dejaremos de soñar. No me hagan reír algunos con el chichichi, lelele, cuando en Chile se esclavizan trabajadores por un mísero dinero. Cuando hechizos y políticos se roban lo que es nuestro, algunos celebran la opresión indígena. Para ellos, más vale los mapuches muertos antes que se tomen las fincas. Ellos extirpan de nuestra gente los valores más nobles, inculcando la competencia, aplastando al más pobre. Y siguen hoy en día vendiendo la pomada, pasta base y cocaína. En el barrio encontrarás traficantes armados que a cualquiera aniquilarán. Despertad, despertad, ciudadanos del mundo. No te dejéis manipular. El gobierno es una mierda. ¿Quién lo puede negar? Nuestra cultura, nuestra gente tiene mucho que entregar. Cada cual en nuestras vidas siembra amor, justicia y paz. Que no nos silencie nadie para que el sol nunca deje de abrigar. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Volvemos en este Aire Puro, Aire Puro 700, muchos. Recuerda que puedes buscarnos en el blog airepurovalpo.blogspot.com. Ahí están todos los episodios de este programa de conflictos sociopolítico ambientales, pero también de propuestas sociopolítica ambientales, de denuncia, de información. Tratamos de compartir las voces desde los territorios, desde la gente que está organizando, que está proponiendo, que está poniendo ahí su cuerpo, su energía a diario para poder transformar las situaciones que generalmente tienen que ver con la devastación de la naturaleza. Y hoy estamos participando aquí en el inicio de una jornada que se está haciendo por Baucis. En memoria de Baucis se está pulsando aquí este refugio de animales Bosque Baucis, que está para allá, para los sures, y donde busca rescatar a muchos animalitas que, como hemos visto en los campos, que está este maltrato animal y esta idea de apropiación también de estos cuerpos que, por ser animales que no hablan nuestro mismo lenguaje, nuestro mismo idioma, tal vez se aprovecha de ellos, pero que en verdad son seres vivos. Y Bau tenía ahí este sueño, esta idea de poder rescatarles, así que se empezó a pulsar este refugio de animales, pero ahora necesita otro espacio. Luego vamos a estar conversando con gente de la organización también para que nos cuente más sobre este tema, pero desde allá les invitamos. Esta actividad está aquí iniciando, vemos a todos los chiquis armando toda la escenografía, un montón de cartelitos, de cositas bellas para vender, porque la idea es, como decíamos al comienzo, juntar algunos ingresos para poder buscar otro espacio para este refugio de animales Bosque Baucis. Y se viene feria, se viene musiquita, se viene una olla común, se viene pizzas también, helados artesanales veganos, un montón de cositas, 21 puestos de feria, así que imagínense la variedad que va a encontrar en esta feria, que es en Apañe al refugio Bosque Baucis. Sí, pues, y vamos a propósito de la reflexión que hacíamos antes de nuestros cambios en las formas de vida, cuán necesario también es avanzar a una sociedad en que la relación con el resto de los animales sea diferente, por lo menos, ¿no? Como comprender la vida, comprender también las distintas formas de vida, porque hay gente que, por ejemplo, yo me imagino que a una señora cabrera que vive allá en la cordillera, muy difícil, y si no imposible, y en realidad no tendría mucho interés yo de llegar con con un discurso de que está explotando esas cabritas, porque en realidad si usted conoce a esas personas, sus cabritas y cabritos son medio que su familia, así como que tienen una relación muy linda de camino, de recorrer la cordillera, de acompañarse. Entonces, eso es maravilloso cómo se van acompañando. Entonces, en cambio, en la ciudad, por ejemplo, hay niñeces que inclusive creen que los pollos asados se producen en el supermercado. No lo ven ni siquiera como un ser vivo. Entonces, hay una desconexión, hay un diálogo que hay que establecer. Hay una, ¿cómo decirlo? Un proceso educacional profundo, discusión, sin duda, debatir. Pero comprender también, por ejemplo, de que detrás de la industria cárnica hay una cantidad de agua que se consume, una cantidad de zonas de tierra que se establece, degrada, se degrada, eso quería decir, que se degrada en función de aquello. Además, el transporte que se hace por mar de cantidades de vacuno es impresionante. Pues entonces, bueno, y que más encima lo que se produce es como, no sé cuántas veces Gudina lo dice, ahí vamos a tratar de hacer una entrevista también con Gudina en algún momento, de que se produce una cantidad enorme, pues. Entonces, que no es necesario, no tiene mucho sentido. Entonces, vamos cuestionándonos ese tipo de cosas, entre otras. Eso. Les contamos que aquí van a empezar a hacer un ritualcito de iniciación de la actividad, así que para también aportar en el silencio vamos a dejarles con más musiquita. Hemos estado escuchando a gente que va a estar tocando hoy día, como Ágata Delirante, que es una invitada para esta jornada. También estuvimos escuchando un poema de Ingrid Giametti, una poeta que musicaliza ahí su poesía, que es del Litoral Central, que las músicas son del Litoral Central, así que estamos ahí puro compartiéndole musiquita para que se motive a venir. Como les contamos, vamos a estar un poquito en silencio, así que les dejamos con una canción que se llama Chico Chica, de Delia, de Dilunar, que también va a estar hoy en esta jornadita de apañe, de jornada solidaria por el refugio de animales Bosque Bausis. Así que nos vamos con esa, continuamos. Recuerda, aquí esto es en Punta de Tralca, Piedra del Trueno, Parcela 7, Humedal La Rana. Toda la invitación para que venga a participar de esta jornadita que está recién iniciando.

y nos gustaría que, a ver si parte Belén ahí contándonos un poco de qué va la organización, cuándo, cómo, por qué, cuáles son las voluntades y las ganas. Sí, mira, este año, en medio de esta crisis multisistémica que hemos estado viviendo, nos dio ganas de buscar alternativas para hacernos cargo del modo en cómo estábamos produciendo nuestro trabajo. Somos un grupo de mujeres y disidencias de diferentes países latinoamericanos y nos encontramos pensando y conversando sobre dar espacios laborales que sean más respetuosos, más desde como el cuidado mutuo, más desde la cooperatividad. Y ahí surgió la idea de poder juntar diferentes saberes, habilidades y experiencias y como encontrar nuestro género en un espacio común que hoy se llama Prisma Cooperativa, Prisma Feminista. Es un espacio cooperativo, horizontal, dialógico y súper situado que se trata de hacer cargo de cómo usar alternativas súper concretas para poder generar reflexiones dentro de una economía distinta y que sea crítica a esta producción desmedida, descontrolada que el capitalismo patriarcal y neoliberal ha instalado y hoy día más que nunca es necesario de repensar. Y en este contexto surge Prisma, como te decía, somos 6 compañeras y compañeros. Y bueno, estamos muy contentas de poder habernos encontrado. Hace un tiempo nos ganamos un fondo Alquimia, les mandamos un cariñoso saludo a las compas de fondo Alquimia, que año tras año colaboran con muchas colectivas chilenas para que saquen adelante sus propuestas, sus proyectos y podamos seguir haciendo resistencia feminista. Y gracias a este proyecto de fondo Alquimia, estamos levantando un proceso de formación y autoformación con respecto al cooperativismo feminista, y te cuento que lo primero que hicimos fue un catastro plurinacional de cooperativas feministas. Le damos gracias a este programa Aire Puro que en su momento nos prestó las ondas sonoras de su espacio para compartir lo que había sido este catastro plurinacional de cooperativas feministas, donde llegaron más de 30 cooperativas de diferentes países latinoamericanos, que hace un rato están pensando un cooperativismo desde este otro lugar, desde lucha feminista. Y luego de ese catastro plurinacional surge la idea de hacer talleres, hacer 5 talleres, y eso es un poco lo que venimos a contar hoy día. Buenísimo, pues chiquillas, aprovechemos inmediatamente entonces de contarle ahí a la gente de qué van estos talleres. Nos descontaba fuera de micrófono, compa, de que ya pasó uno ahí, así que sí que pueden hacerse un breve resumen y que se viene otro. ¿Cami? Sí, ya terminamos el primero de estos 6 ciclos de talleres la idea es que se levantaron en base a las inquietudes de las compañeras y compañeros que respondieron un catastro y un sondeo que hicimos, como explicaba la Belén, y que se orientan a generar un encuentro latinoamericano de cooperativas feministas y de las disidencias por ahí por marzo-abril. Entonces, el primer taller fue como bien introductorio, justamente para construir juntas y juntes una comprensión del cooperativismo feminista a partir de las experiencias, de los sentires, de los pensares, de la teoría también y de la praxis de compañeras que ya están cooperativizadas y otras que están en colectivizadas, no en cooperativa específicamente. Y ese taller tuvo 2 sesiones, fue un encuentro súper lindo con distintas compañeras de Argentina, de distintos lugares del territorio de Chile. Y ahora el que vamos a sacar este próximo jueves 16 es un taller de gestión cultural, cooperativa y feminista, que responde a uno de los intereses que manifestaron las compañeras que contestaron este sondeo. Y también responde a las inquietudes que tenemos nosotras y nosotros como integrantes de Prisma, ¿no? Donde convergen distintos oficios y profesiones, y una de esas es la gestión cultural. Uh-huh. Entonces, nos interesa generar una instancia de diálogo y de reflexión sobre cómo venimos haciendo gestión cultural en un país altamente neoliberal y patriarcal, ¿no? Total. Oiga, qué interesante, porque mire, justo nosotros hemos estado hablando harto del tema de cultura, de las artes, de la despolitización también que se generó dentro de esos espacios y de el arrebato de la cultura a todos las minorías o los grupos que han sido como excluidos del discurso público, de la visibilización también. Estoy pensando un poco en los medios hegemónicos. ¿Qué es lo que ustedes han discutido como para que nos demos un piso, ¿no? ¿Qué es lo que es cultura? ¿Qué es lo que queremos que esté en la cultura? ¿Cuáles son los diálogos que se tienen desde las perspectivas que ustedes tienen como grupo Prisma, pero también con los piños que han dialogado? Cualquiera de los dos, no sé quién quiere contestar eso. Yo creo que Cami puede ahí tener más experiencia. A ver, Cami, cuéntanos. Bueno, nosotras nos paramos desde una comprensión de la cultura como mucho más cercana a la visión antropológica, ¿no? Como muy distante de la élite o de las artes como elitistas, exclusivamente pertenecientes al ámbito cultural, sino que una comprensión mucho más integral, transversal, desde las prácticas artísticas que componen las distintas identidades. Y comprendemos la cultura también como un quehacer de reconocimiento de la diversidad de identidades que componen los territorios o los territorios nacionales. Nación, por ejemplo. Uh-huh. Y en ese sentido, la discusión que queremos llevar tiene que ver con pensar, como te decía, el campo de la gestión cultural desde dos entradas, ¿no? Feminista y cooperativa, y pensar y repensar las prácticas en clave feminista desde la autogestión, pero también desde la política pública, ¿cachai? Como desde la institucionalidad, pero también desde lo territorial, por una cuestión urgente de ampliación de derechos, ¿no? Como de ampliación de accesos, pero también de visibilización de violencias, de desigualdades. Entonces, creemos firmemente, o esto lo digo a título más personal, ¿no? Como creo firmemente en el trabajo autogestivo, pero también reconozco una necesidad como intrínseca en exigirle a la institucionalidad pública reconocer la cultura y los medios, por ejemplo, que están muy ligados, ¿no? Como un derecho a la individualidad y a la sociedad. Entonces, a partir de repensar esas categorías, ¿no? Como la autogestión y la institucionalidad dentro de la gestión cultural, la idea es que construyamos, o sea, que primero observemos qué nos falta, cuáles son nuestras carencias, porque trabajadoras de la cultura y creo y de las comunicaciones independientes somos ultramente precarizadas, ¿cachai? Entonces, como ver qué es lo que nos hace falta para poder habitar lugares más horizontales y poder como visibilizar y exponer todos los derechos que como feministas hemos venido luchando y ganando, pero también posicionarlos en el campo de la cultura. Buenísima, chiquillas, está súper interesante la propuesta de Prisma, bacán que se van a hacer un segundo taller además, y la propuesta de cooperativa también es algo que a mi parecer es súper interesante, y sobre todo si es que se hace de un enfoque feminista, pues desde la economía feminista, desde cómo nos posicionamos desde ahí. No sé si les gustaría como comentar un poquito igual como de las importancias o no sé, el valor que tiene igual esta idea de cooperativa, como esta forma de unirnos para sostenernos o para sostener un proyecto que igual está bien sesgada en este territorio como muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí en este territorio dominado por el Estado de Chile sucede que las cooperativas no son muy impulsadas ni muy valoradas tampoco. Sí, Mary, gracias por esa pregunta y por este espacio también para poder compartir cuáles han sido las diferentes reflexiones que nosotros hemos tenido con respecto a ese tema y en realidad creo que ahí la respuesta es súper situada porque esta urgencia que nosotros vemos surge desde este contexto que es súper difícil de definirse como cooperativa. Hay caleta de, de como papeleos, trámites súper complejos y difíciles para constituirse legalmente como cooperativa, pero también nos hemos dado cuenta que hay toda una resistencia alternativa y paralela, que si bien no le interesa como llegar a la institución y ser como una cooperativa que dialogue con el Estado, sino que también existen otras cooperativas que les hace sentido los valores y el modo de articulación que promueve el cooperativismo. Y ahí nuestra intención y nuestro dialogar, esa propuesta que lleva muchos años en Latinoamérica como instalándose, sobre todo en otros países, en Uruguay o no sé, como en Argentina, por ejemplo, hacerlo dialogar con una perspectiva feminista. ¿Cómo hay el feminismo que es anticapitalista, antirracista, decolonial? Pone a disposición muchas reflexiones que entra en diálogo con esta economía que viene a repensarse desde los cuidados, desde lo recíproco, que en realidad para nosotros también ha sido interesante reconocer que no teníamos tan a la mano la información con respecto al cooperativismo. Puede ser porque no está tan disponible, puede ser porque el Estado chileno no se ha encargado de difundir porque no le interesa difundir este tipo de perspectivas. Pero para nosotros ha sido también como muy desde la autoformación y desde como la formación colectiva y como aprendiendo poco a poco entre las compas de qué se trata el cooperativismo y cómo lo podemos representar. Y que estamos en eso, entonces es que hoy día tengamos una respuesta súper elaborada sobre qué es el cooperativismo, sino que lo que hemos dado cuenta con la cooperativa es que es un campo, es un ámbito que está representándose y que es urgente en este país que está tan neoliberalizado y con el auge de un supuesto fascismo ante este proceso como presidencial en el que estamos ahora. Así que es más o menos. Claro. Oiga, compa, para la gente que está escuchando, podríamos darle algunos de los ejemplos de las cooperativas que hay, porque capaz que por ahí está ahí en una cooperativa y no te des cuenta de que tu trabajo puede ser considerado así, no sé. O ejemplos para motivar también. Sí, pues de hecho nos ha pasado que mucha gente se ha inscrito en nuestros talleres diciendo como nosotros somos una colectiva, somos un grupo de compas que trabajamos juntas, pero no sabemos qué es el cooperativismo, y quizás hace mucho tiempo que hacemos cooperativismo y no sabemos qué se llama. En este proceso como de aprendizaje colectivo nos hemos dado cuenta que hay cooperativas de fotógrafas, hay cooperativas de tejedoras en contextos rurales, hay cooperativas como nosotras que promovemos esta perspectiva y nos dedicamos hoy día a tener espacios de formación para promover el cooperativismo, hay cooperativas de trabajadoras de la cultura, de matronas, de múltiples posibilidades. En nuestro caso, una cooperativa como que reúne distintas disciplinas, entonces la interdisciplinaria hoy día está haciendo como una de nuestras búsquedas, pero no sé si Cami quisiera complementar con lo que ella ha visto desde nuestra cooperativa, no sé. ¿Cami? Pucha, la última parte no escuché muy bien a la Belén, porque estamos desde el teléfono y en distintos lugares, entonces no caché muy bien lo último, pero claro, o sea, las cooperativas como tienen una orgánica específica que se replica en otras formas de trabajo colectivo, ¿no? Como la lógica horizontal, asociativa, autogestiva, como no absoluta, pero sí en términos de organizar las formas en que disponemos los roles en el trabajo, si es que es una cooperativa de trabajo. Y en términos económicos también, donde las distribuciones son súper equitativas, como no hay jerarquía y no hay estructura, no hay alguien, cargos directivos patriarcales que generen mayores ingresos o que su voz tenga mayor peso que la de otros compañeros que estarían en un escalafón más bajo de la pirámide, pensando en las lógicas como de trabajo patriarcales típicas de, no sé, las empresas o las instituciones también. Entonces, nosotras creemos firmemente y le ponemos todo el corazón a esta forma de encontrarnos, de sostenernos y de ampliar también los accesos laborales y económicos, porque sin romantizar la cuestión también tenemos que pagar el alquiler y sobrevivir, y está complejo, como mencionaba ahí mi compañera, en este contexto de un peligro inminente de la llegada de un gobierno ultra y duramente fascista, que va a barrer absolutamente con las instancias más políticas de la cultura. Entonces hay que estar firme, hay que estar organizada, y creo que la cooperativa como forma orgánica es muy potente para hacerle frente a estos peligros fascistoides, nefastos. Eso. Oye, sí, gracias por eso, porque hay que vincularlo todo, ¿no? Como decía usted por ahí, hay que ir como viendo nosotros hablábamos de las escalas de los problemas, ¿no? Por un lado tenéis lo local, pero por otro lado tenéis el Estado-Nación que sigue sobreviviendo pese a nuestro esfuerzo o nuestras voluntades de que todo eso no exista o cambie por lo menos. Chiquillas, inviten por favor al taller o a sus páginas web, a las actividades que ustedes estén haciendo, u otras también que quizás no tienen que ver con lo que hemos hablado, pero a ustedes les interesa invitar ahora a la gente que esté escuchando la radio. Ya, les invitamos al taller de este jueves, va a ser solo una sesión, es un taller gratuito, van a participar las compañeras de Tramados Cultura, que ya tienen igual como alta data en trabajar con cooperativas, ayudar a la gente a cooperativizarse, y tienen un trabajo también como un trayecto en la creación del manual de cooperativas culturales, y trabajan y se enfocan mucho en lo que es el trabajo en red. Entonces vamos a estar con ellas ahí dando este taller para que se sumen, para que sigan también las redes de Prisma y que podamos encontrarnos en distintas instancias de trabajo artístico y cultural. Y bueno, también les agradecemos un montón a La Placeres ahí resistiendo eternamente como medio de comunicación independiente. Y político, así que bacán, compas, gracias por el espacio, y no sé si la Belén ahí quiere decir algo. Sí, yo quisiera contarles que este taller tiene cupos y nos quedan poquitos cupos, así que si quieren inscribirse o recibir más información porque nos quedaron dudas después de esta conversa, pueden escribirnos al Instagram, que es prisma-feminista. Pueden mandarnos un correo electrónico a feministasprisma@gmail.com. Ahí vamos a estar atentas y atentos, respondiendo sus dudas. Nos interesa que ojalá puedan participar personas que son parte de alguna cooperativa o personas que no están cooperativizadas, pero que les interesa el diálogo entre el cooperativismo, la gestión cultural y el feminismo. Están convocadas personas de toda Abya Yala, y de otros lugares también. Nos interesa atravesar y sobre todo las fronteras de las patrias patriarcales para encontrarnos en las redes sociales, como lo debemos decir a feministas de alto rato, desde el ciberfeminismo. Así que estamos con las invitadas. Y también contarles que vienen más talleres. Nos queda un taller de ecofeminismo y distancias territoriales y de cuerpo territorio. Vamos a tener súper interesantes invitadas como Lorena Carnal desde Guatemala, y nos queda un taller que es de economía feminista con una compa porteña, así que atentes ahí a las redes. Y como decía mi compa Cami, le quiero mandar un cariñoso abrazo, beso, todo a la Radio Placer, pero también a todas las radios que se transmiten el aire puro y que lo hacen hace tantos años, así que a todas las radios que en nuestros países y que ahora nosotros pueden escuchar por medio de estas ondas sonoras libres y resistentes. Y también le quiero mandar un abrazo muy grande a mis compas de Prisma, que también me están escuchando ahora, a Cintia, a Feña, a Cari, a la Gaby, y a la Cami, que está aquí conmigo, no sé, compartiendo, y es muy bacán poder hablar desde la radio, porque en el fondo cuando una escucha igual dice como, oye, ahora tengo más claro lo que estamos buscando. Gracias a Beni, a Abel y a Checho por este espacio. Que aguanta ahí y todo el trabajo que hacen. Buenísima, cabra, muchas gracias por la iniciativa, por todo lo que están haciendo. Ahí vamos a tratar de participar de ese taller porque suena muy interesante, y de todo lo que estén haciendo, pues así que importante que se pueda visitar ahí el Instagram, feministas-prisma, entonces, para todas las informaciones que vayan saliendo, pues. Les dejamos un abrazo muy grande y súper agradecida acá, y disponible el aire puro todo el rato para todo lo que quieran difundir. Gracias.

De la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro. Antes queremos mandarle un saludo a toda la gente ahí del Olca que están en el Aguante la Vida 2021. En estos momentos estarían en este conversatorio que se llama Cuando el problema son las soluciones. A propósito de esto que conversábamos, de que no hay una perspectiva post-extractivista, de que no hay la perspectiva que decían las chicas recién, una perspectiva feminista, una perspectiva comunitaria, territorial, unas otras miradas de todo, pues, desde los cuerpos, desde lo que se comprendió antes como naturaleza, de lo que somos parte en realidad. Así que ahí están invitando, que está participando Vilma Mellado, de la comunidad El Ciruelo Sur, César Padilla, del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, Sergio Ríos, de Municipios Rurales de la región de Coquimbo. Y en estos momentos, a propósito de la actividad que estamos aquí en esta feria itinerante por el Bosque Bausis, estamos en presencia de Ide Denis, quienes son compas aquí que están detrás de toda esta pulsación, que están poniéndole toda la voluntad y la fuerza a que la memoria de Baus, pero también los quehaceres, la voluntad, la transformación, ¿no? La transmutación, como llamaba su música, ¿no? La transmutación nos permita seguir avanzando. Denis, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Bueno, me presento, soy Denis Obrecht Samson, mamá de Emilia Bau, y estoy aquí al lado de Juli, parte de su gran piño. Y aquí hemos venido también Piño de Santiago, donde están sus compañeras de colegio, por ejemplo, Nati, que encanta la canción para Emilia, y bueno, gente muy linda, y especialmente también Laura, que fue alumna mía, y siempre fue como casi, podríamos decir, la hermana de Bau. La conozco desde los 11 años y ya tiene bastantes más, pero siempre acompañó a Bau cuando era chiquitita, y bueno, siempre estuvimos juntas, así que muy bonito estar con mucha gente maravillosa, y también a todos los que nos han recibido, agradecer estar en este lugar donde veo que hay entusiasmo, más que nada entusiasmo, y dar a conocer otras formas de vivir esta vida, que en realidad cuando uno está en la ciudad es como que cuando para no tiene sentido. Solamente el hecho de estar ahora, por ejemplo, aquí, sentir el viento que nos roza el cuerpo, ver que en la ciudad tampoco nos damos el tiempo de agradecer a la Mapu el tomar un líquido, agua, una bebida o comer algo. En cambio aquí sí se da ese tiempo y eso es muy bonito. Y bueno, como mamá de Bau, puedo decir que ya súper orgullosa. Súper orgullosa y con mucha pena porque le hayan robado su vida, que era realmente una vida maravillosa. No me tomé la tableta hoy día. Aguante. Sí, Denise, aguante, sí. Aguante, no, sí tengo aguante, pero comunicar que Bawi era una persona maravillosa, que le importaba todo. Todo. Tanto lo bueno que se puede hacer en esta vida, como le importaba lo malo que se estaba haciendo también. Claro. Entonces, siempre eternamente, de pequeña, fue luchando y diciendo lo que pensaba, y no le importaba si era el director de la escuela, si era fuera quien fuera, su cara siempre frontal y decir las cosas como eran. Y así fue también dándose cuenta qué cosas hacía ella mal. Entonces, haciendo cambios. Porque en un principio, a lo mejor cuando todos éramos chicos, igual en algún momento dañamos a otra persona sin querer, nos reímos de alguna cosa, qué sé yo. Pero eso fue pensando, fue siempre reflexionando respecto a las cosas simples, y eso también fue cambiando. Y yo creo que ahí está la gracia, que los adultos sobre todo se vayan dando cuenta que hay que reflexionar, que hay que hacer cambios, y que no hay que seguir siempre la tradición de lo que nos enseñaron, porque eso que nos enseñaron generalmente estuvo bastante mal. Exacto. Así que, bueno, y en su época de colegio, ahora hay aquí dos de sus compañeras, lo pasó excelente, maravilloso. ¿Por qué? Porque estuvo en un colegio artístico, y un colegio artístico entrega otro tipo de cosas. Entrega más libertad, más reflexión sobre lo que se hace. Y bueno, luego se fue a la ARSI, y el arte también nos permite ser muy sensibles. Y eso hizo que fuera una persona que mostraba a través de su pintura, su dibujo, qué sé yo, su escultura, lo que fuera, algunas cosas que habría que mejorar. Por ejemplo, el cuidado de los animales, que los respetáramos como seres. También el cambio de género. El cambio de género, respetarlo, no molestarnos, aprender a respetar. Es lo que todos debemos hacer, respetar y esperar que todas las personas sean felices. Y acompañar, escuchar. Son palabras que a lo mejor no cuestan nada. No cuesta nada acompañar a un niño que está haciendo un cambio y que se siente que nadie lo escucha. O una niña que se siente diferente a las demás y que a lo mejor la misma familia no la entiende. Pero escuchar a los hijos es súper importante. Y así fue su cambio, y finalmente, como le importaban los animales, que no hubiera tanta destrucción en la tierra, con los minerales, con los árboles, con todo. Entonces, finalmente se fue a este espacio del Love Mapuche a apoyar. Y tan simple como para que la gente tuviera acceso a las playas libres, porque la ley así lo dice, que las playas, el acceso por lo menos a la orillita, es para todos. Y al acompañar a sacar todos estos cercos, eso ya creó un gran problema para los empresarios y todos los que viven en ese condominio Riñimapu, que contrataron sicarios simplemente, porque para ellos todo es fácil. La plata todo lo arregla. Claro. Pero no sabe el daño que hacen. Y sus familiares, no sé si se dan cuenta qué tipo de tíos, padres, abuelos tienen, que son personas que mandan a matar por unos billetes. Contrata personas que no son de valores muy altos, que están en la cárcel, que a lo mejor en la misma cárcel dañan a sus compañeros, a sus compas o qué sé yo. Y bueno, eso ocurrió cuando el día que llegó Bau desde Vilcún, venía viajando, por andaba en búsqueda de sus raíces mapuche, y también de algo de cura, tomarle güenes para su alergia, porque era muy alérgica. Y ese día no había mucha locomoción, y finalmente alguien la llevó a desagüe a dedo. Llega y había un conflicto que había comenzado como a las 5 de la tarde, ya eran como a las 9 y media o algo así. Y era porque estos sicarios contratados por Fernando Pugamate, que el apellido ya nos dice es muy mucho, conocido, sabemos cómo actúan, El conflicto había comenzado a las 5 de la tarde y va a apoyar para pedir que esos jardineros que estaban molestando a unas familias que estaban en carpa se fueran y que dejaran de molestar a los niños y a esas familias, porque estaban en todo su derecho de estar a orillas de río, de lago. Y acompaña a conversar a, eran 4 mapuches, y atrás iban, que eran 4 jóvenes, podríamos decir, porque había una chica de 15 años, pariente de los mapuches, Bau, de 25 años, otra chica de 25 y otro joven que de 25 o 26. Esa era toda la gente que iba a reclamar cuando se ponen estos sicarios en camino a lo alto, que ellos veían quienes venían, y empiezan a disparar. Y ahí una bala le pega en la sien y entra a la cabeza de Bau, y bueno, ahí corren a Panguipulli en búsqueda de apoyo médico, y luego a Valdivia. Y ahí yo estaba en Valdivia, y cuando nos avisaron bajamos y alguien nos llevó, y pude ver a Bau, porque venía ya con muerte cerebral. Me dejaron pasar cuando ya había fallecido, y bueno, ahí la besé. Y bueno, espero que su transición sea bella, porque si ella es una bella persona, va a estar con nosotros siempre, así como nos dijo en un escrito que alguien me mandó, una canalización, que está en el viento, en la brisa del mar, en las pequeñas flores, en las mariposas. Así que siempre está con nosotras. Están escuchando la voz de Denise, madre de Emilia Bausis. Compa, que es muy, muy, muy similar a todas nosotras, a todas las personas que estamos ahí. Por eso es muy importante recordar, hacer memoria, entender esto que tú nombras, ¿cierto? Entender de que hay personajes, Pugamate, hay personajes como los supuestos jardineros, que por otras partes también tenemos mucha información de que son sicarios que están contratados y que han estado en otras partes del mundo también, que no son personas que es como que, ay, se me escapó un disparo. No, esto es una política, es una comprensión de la vida que siempre han llevado a cabo. Permítanme también darle un espacio a que es compañera que está levantando también este proceso de memoria, de bueno, quizás en sus palabras usted lo diga mucho mejor de lo que yo pueda decir, compa. ¿De qué va esta organización, esta feria itinerante por el bosque Bausis? Bueno, la iniciativa se construye desde que, bueno, antes de que mataran a la Bau, como que se estaba articulando la manera de cómo levantar un refugio de animales. Y empezó a construirse, y ya ahora está un poco más sólida la cosa, mutando todo el tiempo igual, y se ha buscado de alguna manera ampliar a todos los territorios alguna célula que dé un aporte al refugio de animales que está ubicado en la región de Los Ríos en este momento. Pero que precisa moverse de territorio o del espacio, digamos, como que la gente, una parte de la gente del LOF, o sea, del territorio, digamos, le entrega a esta iniciativa una tierra, pero luego ya pasando el tiempo se ve que hay ciertas diferencias en torno a cómo llevar a cabo este tipo de proyecto o derechamente como los posicionamientos políticos, la cosmovisión o la relación que se quiere establecer con los animales. Entonces urge la necesidad como de moverse, de encontrar otro terreno, y bueno, está demasiado caro todo, así, todas las tierras son demasiado caras, y estamos en ese proceso, pues, de juntar plata para poder conseguir otra tierra. En este momento los animales tienen que separarse. Por un lado van a estar las vacas, por otro lado ovejas, las aves y así. Y la idea es como lograr que estén todas juntas, porque igual es un grupo de personas también las que se organizan para llevar a cabo esto. Y está difícil la cosa, está difícil. Y es harto el terreno que se necesita para mantener las vacas igual, para no necesitar como comprar fardos que son muy caros. Y también como de alguna manera acercarse como un poco al lugar donde estaba como el piño más grande, que es por allá en Valdivia. Entonces, de esa manera el trabajo podría como de alguna como delegarse o ser más rotativo. Con buscar también como sacar a los animales de las cárceles, pero tampoco encarcelar a lehumanes como por la demanda que requiere como estar con 40 animales. Y bueno, eso es como la iniciativa en realidad, como ir levantando y profundizando y solidificando este proyecto del refugio en memoria de la BAU, que era como lo que más quería. Ya estaba chata de la ciudad, del pueblo, del humano, así como que ya... Como que, no sé, hablo por mi amiga igual, así nos da mucha alegría saber que estamos como concretando esto que ella quería hace caleta de tiempo, así. Y eso en realidad, pues, así que bueno, estamos en esta actividad hoy día. Esta es la primera actividad donde va a estar la Feria Itinerante del Litoral Central. Que busca también cómo moverse a distintas ferias, por eso itinerante. Y esta actividad también en el marco de recaudar el dinero para el refugio. Se hace una cuenta de Instagram también de Bosque Bausis Litoral, sí, para que la sigan en las redes, para que vayamos enterando de las distintas actividades igual. Y decir que se están aceptando donaciones de lo que sea que se quiera entregar a este puesto de la feria. Y eso, como que ahí está la plataforma, cualquier ayuda, cualquier dato de tierra que haya, cualquier, no sé, donación monetaria, lo que se quiera. Como que todo es bien recibido y eso, gracias por invitarnos. Sí, qué importante igual que se siga como con esta memoria y con este deseo, que es tan importante el que tenía Bau, y tan bonito también que se vaya haciendo todo esto, pues, como un refugio de animales. Yo creo que es muy soñado para muchas personas, y qué bonito que se está haciendo, qué importante es la iniciativa. Entonces... pues aportar de distintas maneras. Imagino que no es solamente en el Litoral Central donde está esta feria itinerante, se puede tal vez en otros territorios, si alguien está escuchando por otro lado, tal vez sumarse igual. También tengo entendido que es como de cositas que se haga cada persona, como su oficio y su trabajito, que pueda irlo donando, ¿no? Si nos podéis contar de repente un poquito más de eso para quien esté escuchando y se quiera sumar también a esta feria itinerante. Sí, en realidad, o sea, yo siento que es como algo que puede ir mutando también, pero lo que se ha estirado hasta ahora es que un puesto que se compone de creaciones como de artes gráficas o de creaciones, de manualidades, de los diversos oficios que se puedan desempeñar, como que no hay una rigidez en torno a eso, sino que como cualquier cosa es bien recibida. También, por ejemplo, si quieren entregar cosas como de alimento o preparaciones gastronómicas y cosas así, como hacerlo el día que sea la fecha como de la feria. Y eso, se agradece cualquier aporte, es necesario igual. Y está bueno solidarizar, creo que es importante entregar lo que uno va recibiendo también y construyendo. Creo que el mundo entero como que nos invita a individualizar todo, y es necesario como no olvidar solidarizar. Creo que es importante. Eso, importantísimo solidarizar, y a nuestro parecer, y lo hemos expresado muchas veces desde acá del Aire Puro, siempre te tenés que poner, a nuestro parecer, en el punto de vista, la emoción, la sensación, el camino que llevan las mamás. Aprovecho a mandarle un saludo a mi amita, que también ahí carga un dolor también similar al de Denise, o una transformación, una necesidad de comprensión también de cómo es esta vida, este mundo. Yo pienso muchas veces en las personas que son... madres, padres de detenidas desaparecidas, las personas que madres, padres, familiares de las personas que fueron mutiladas por el Estado de Chile impunemente en este último proceso, porque antes también habían, pero en este último proceso del 2019, madres, padres de las personas que fueron asesinadas, calcinadas en el Kaiser, por ejemplo, durante este proceso. ¿Ya cuánto mapuche que está encerrado? Las mamás de esas personas, ¿cómo es que te arrebaten a tu hijo de esa manera, que te lo encarcelen? En ese sentido, Denise, yo le quería hacer una consulta, con todo el respeto que yo le puedo demostrar ahora. ¿Cuál es el sentido que usted tiene de justicia, por ejemplo, u otra verbalización, cierto, de lo que usted ande en búsqueda o que haya encontrado en este camino? Bueno, yo creo que todos no creemos mucho en la justicia, como se da con, no sé, gente que uno espera que realmente defienda a la gente que ha hecho bien, y al final uno ve que defienden a los asesinos, cuidan, por ejemplo, en el territorio mapuche, están cuidando siempre a los empresarios, gastando todos los recursos en tenerle micros de carabineros, drones y quizás cuánto personal que uno ni sabe quiénes son y no conocen. Entonces, bueno, esperar que los querellantes hagan lo mejor posible desde el fondo de su corazón su trabajo para que algo de justicia se logre, pero la justicia tal vez va a ser de otra forma. Yo pienso que a veces la justicia llega así con el tiempo, con la gente que conoce a los que mandan a matar, no sé, de una forma más natural puede que llegue la justicia, porque de esta forma que está hecha por el hombre y que vemos que es muy vendida, no creo que se dé, porque si los territorios ancestrales de los mapuches son tantos los cientos de años que pasan y no pasa nada, al contrario, cada vez son menos los que ellos tienen, y la justicia lo que hace es como una cosa un poquito falsa, por ahí por encima, que se conformen con una mediagua después de haber tenido muchos territorios y de haber protegido la tierra. No, entonces la ocupan para sacar bienes materiales y simplemente no se ve una justicia real. Pero yo agradezco a todas las personas y a todas las organizaciones que nos han invitado a comunicar lo que pasó con Bau, y así con tantos otros chicas, chiques, personas adultas y, para qué decir, en la dictadura, muchos jóvenes, porque uno recién está conociendo estadísticas y la mayoría eran jóvenes. Entonces, ¿qué? ¿De qué manera protegen a la juventud, a la niñez en este país? No la protegen. Y uno que es profesora sabe realmente que muchos sufren mucho, no son comprendidos, no tienen libertades, quieren que todavía sigan así como personas que tienen que obedecer solamente y aprender solo lo que se les dice, y no es así la vida. Entonces hay que seguir luchando de otra forma para que haya una justicia más normal. Yo digo, algún día se van a enterar los hijos de estas personas, algún día alguien los va a censurar, o simplemente se van a enfermar, van a sufrir, va a tocar un hijo que a lo mejor le dé una enfermedad tan grave que ni la plata ayuda a salvar. Tal vez ese tipo de justicia se pueda dar. Pero a nosotros también nos queda el saber que hay personas maravillosas en este mundo, que no tenemos que perder esa idea, que personas con sencillez, con voluntad, con mucho esfuerzo, son personas buenas. Así que yo, así como les dije al principio, tan orgullosa de Bau y de todas sus amigues, amigos y amigas, porque me han demostrado que a veces la sangre no es lo más importante. Lo más importante es que pensemos más o menos parecido, que nos sintamos felices de compartir lo que sea, un pedazo de pan, lo que sea. Y bueno, agradecerle a ustedes también, que obviamente que están en esto, y el dolor de una madre nunca va a cambiar, nunca. Pero sí, la gana de luchar hasta el último día. Eso, sí, muchas gracias. Y qué importante seguir con la memoria de Bau, con todas sus luchas, con que es, la recordemos de esa manera, que siga presente en todos nosotros, y como decía Denise recién también, que está presente en todo, pues en el viento, en las plantitas. Entonces, irla recordando y tenerla aquí en todas nuestras luchas, pues, que sigan para adelante. nos puede hacer como ahí la reiteración de la actividad de hoy día para la gente que se esté que esté escuchando y que se motiva a darse una vueltita ya para que cerremos este espacio del aire puro. Vengan aquí a la ranita. Uh-huh. Hay una actividad solidaria para el refugio Bosque Bausis para poder llevar la vida de 40 animales aproximadamente y de las personas que están detrás de todo ese proyecto, encontrar un espacio seguro, así que venga a solidarizar. Hay hartos puestos de feria con harta diversidad, hay almuerzo, en la tarde va a haber pizza, proyecciones, música, talleres para pichis, para niñes, hay espacios de terapias también, así que está bueno, venga a darse una vuelta, va a haber una rifa también que se va a sortear durante el día y eso. Gracias. Muchas gracias a ustedes, seguimos aquí totalmente en contacto, les abrazamos y aquí disponible todos los medios libres antihegemónicos para todo lo que se necesite comunicar. No, tenemos que despedir ya, lamentablemente se nos pasó el tiempo. Reiteramos la invitación, entonces venga hoy día, esté atento también a la feria itinerante porque el costo de este refugio aquí, como nos decían, es muy muy elevado en varios sentidos, entonces todo el apañe porque es un proyecto re bonito además, pues, así que vamos ahí a apañarle todo el rato. Eso, seguimos luchando entonces por la tierra, por el agua, por el resto de los seres que habitan también este lugar. Cuán importante es desprivatizarlo todo y transformar esa comprensión que tienen de que son dueños de algo. En realidad no somos dueños de nada, sencillamente estamos habitando este lugar y lo tenemos que compartir con el resto. Por ahí van las voluntades de este programa Aire Puro. Y que les mandamos un saludo a todas las personas que siguen en lucha, en resistencia, en generación de la alternativa, en fortalecimiento de la red y en el apañe, pues, que es tan necesario en estos tiempos que se ven tan, tan difíciles o tan... Bueno, que son iguales que los de siempre, en realidad. Siempre ha sido difícil. No es ahora. Pero les damos las gracias, compas. Así que aguante, sigamos adelante, sigamos. Porque es importantísimo de que nos mantengamos ahí en la actividad. Esa, nos vamos a ir con una cancioncita de Baum, de Transmutar, se llama Estas maricas matan facho, mi favorita de hecho, así que nos vamos con esa y nos escuchamos para la próxima en Aire Puro. Amenaza como Thanos la montaña. Ante esto prendo fuego, nos tomamos el ministerio. La cana no da miedo, su cobarde herramienta. La iri que está presa por mostrar toda su fiereza, asesinando un violador. Para lo macho el terror, que les cabris se organicen y defiendan territorio como el bosque, el humedal, el río y el mar. La venganza es la salida, no quiero gastar saliva. Con tu piño investiga y destruye tu proyecto regional. Lucha interseccional, recupérale un terreno a la forestal. También es liberación animal. Thank you.